Radio Zapote. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boom ya. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este es el Dub Night, ya se transmite en Radio Zapote XHRZ 102.1 de FM. Esta noche saludo aquí a Moreno, Mr. Brown, que me acompaña. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio que nos escucha del Dub Night este martes, en este número 121. Le damos las buenas noches. Vamos a comenzar este programa con mucha información, mucho dub, y tenemos invitados especiales, ¿no?, en esta ocasión. Sí, hoy vamos a tener un programa muy nutrido. Tenemos aquí a los invitados ya aquí en la antesala de para Radio Zapote. Ahorita ya van a pasar a sentarse y platicar largo y tendido de su misión que tienen esta noche. Damos las buenas noches aquí a Cultiva Reggae, a Memo Mujica, que estará con nosotros. También damos las buenas noches a toda la gente que está oyendo Radio Zapote, aún en las vacaciones. Ya esto empieza a tomar la normalidad, pero el Dub Night nunca descansa, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, estamos dándole como todos los martes, pues espero que nos estén acompañando. Y pues sí, tenemos grandes invitados como siempre, mucha música, ¿no? Y mucha información, mucha música, como tú lo dices. Y bueno, empezamos este Dub Night número 121 a manera editorial, Moreno, Mr. Brown. Pues en Gaza, a pesar de los bombardeos y las jornadas intensas, se han promulgado unas 72 horas de tregua, ¿no, Moreno? Sí, no, pues esto que comentas, pues está grave. Bueno, se acaba de pactar esto de que comentas, un pacto de 72 horas, pues ojalá que se cese y que... Porque en estas ocasiones, pues lo que pasa son puras pérdidas, ¿no? Más muertes, la población civil es la que es la más afectada, ¿no? Sí, bueno, pero a pesar de todo ello, ya la comunidad internacional empieza a manifestarse por este hecho y ojalá podamos detener la masacre llevada a cabo por el ejército israelí, ¿no? Sí, no, es difícil, ¿no? Ya que esto está, pues, vestido de, ya saben, de este grande demonio del capitalismo y pues que ahí comandado por Estados Unidos, ¿no? Y pues es grave lo que está sucediendo. Pero bueno, ojalá se cese, ojalá que toda la banda ahí salga, como están pasando en varios países, en varios lugares, salga pues a exigir, ¿no? Justicia, que se cese el fuego contra esto, ¿no? Contra esta guerra que está pasando. Y bueno, queremos empezar con una canción, Moreno, que se llama de los Vibronics, Brain Damage, que se llama Empire Soldiers. Y fíjate que esta canción fue uno de los motivos fue conmemorar el inicio de la Primera Guerra Mundial, una gran guerra civil en Europa, ahí en 1914. Se están cumpliendo 100 años de ese magno acontecimiento que a su vez ahorita repercute, ¿no? O sea, todo lo que pasó inició en la Primera Guerra Mundial en 1914 tiene que ver ahorita con lo que pasa en Irak y Palestina, ¿no? Sí, son ciclos los que a veces... Palestina e Israel, perdón. Sí, no, son ciclos los que a veces el hombre pues no... Para eso se supone que también es la historia, ¿no? Para tratar, analizar, estudiar y no repetir los errores, ¿no? Y incluso, pues se siguen, son como ciclos, ¿no? En los que, pues, los gobiernos, las economías, pues atentan con la gente directamente, ¿no? Sí, dice Steve Vibronic, 100 años atrás de. 100 años atrás de la guerra final, incluso el sencillo de este. De este álbum que hace Steve Vibronic y Brian Damage se llama Empire Soldiers, que es Soldados del Imperio. En ese entonces el imperio, los imperios que empezaban a apretar, ¿no? Digamos, también tiene que ver con la cuestión de el imperialismo y la fase superior del capitalismo, ¿no? Y muchas tesis así comunistas, la pelea total entre capitalismo y comunismo. Y qué bueno, fue una era que al final afectó a todos mundos, ¿no? Porque además con esta cuestión de hay que recordarlo, que también fue la oportunidad para muchos países empezar a someter a otras potencias, como en este caso como Italia, que atacó a Etiopía, ¿no? Y bueno, que tiene que ver mucho con esto. Vamos a ir a una canción ya antes de ir con nuestros invitados. También está aquí nuestro buen amigo Goñi. Platicaremos con él un ratito, ahorita ya entrando. Vamos a escuchar esta canción, justamente el sencillo de este álbum, Brain Damage y Vibronics, que se desprende esta canción. Ahorita regresamos al Dub Night. We'll be right back.

Bueno, regresamos a este 121 aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y están aquí nuestros invitados. Doy las buenas noches aquí a Memo Mujica. Un placer tenerte aquí otra vez, Memo. Muchas gracias, Uso, por invitarnos. Es un gusto venir a esta que ya siento como mi casa, el Dog Night Show. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por recibirnos también. Y también damos las muy buenas noches a Michael Thompson, un artista gráfico que nos visita ahora aquí en el Dubnab FM. Buenas noches, Michael Thompson. Buenas noches, Reggie. I'm happy to be here in Mexico City. Bueno, Memo, platícanos, ¿cuál es la misión de esta noche? Parte de las actividades que está haciendo Cultiva Reggae es esta exposición. Platícanos de la actividad, por favor. Efectivamente, estamos presentando la exposición Palabra, Poder y Sonido, del diseñador jamaicano Michael Thompson, mejor conocido como Freestyle, que se va a presentar del 1 de agosto al 29 en la Ciudad de México, específicamente en la estación del Metro Pino Suárez y en la estación del Metro Jamaica. Ahí se va a estar presentando esta exposición. Y bueno, damos las buenas noches a Michael Thompson, que le agradecemos también que haya venido al Dub Night a platicar de esta que es su primera visita a México. We give you thank you for this visit to Mexico and for this visit to the Dub Night. And what about this visit to Mexico? This is your first time in Mexico? Oh no, this is actually my third time to Mexico City. First, I guess, in the 80s, and the second one. Actually, this year I was here for the Secretariat International Reggae Poster Contest exhibition, and so we are happy that, you know, Cultiva Reggae big us up and say, okay, let's invite Mike to come down to Mexico and be a part of this expression of positive reggae. Es la tercera vez que viene a México. La última en la que estuvo aquí en la ciudad fue hace 2 meses, que estuvo como parte de las actividades del mes del reggae que organizó la Embajada de Jamaica en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y estuvieron haciendo esta exposición, presentando algunos de los pósters de Michael Thompson, pero fue una exposición privada. Entonces, gracias a eso se dio la oportunidad de que Cultiva Reggae conociera el trabajo y se hiciera el contacto para poderlo traer y hacer una exposición pública en este caso, ¿no? Bueno, dice su biografía que Michael Thompson nace en la década de los 50, o sea, en 1958, y que ahora vive en Pensilvania, Estados Unidos. Lo importante de aquí es que estudió diseño gráfico en una escuela de arte de Jamaica, ¿no? Y sobre todo que sus temas básicos de su obra artística es el rastafarismo, el anti-apartheid y las luchas en América Latina. Bueno, vamos a platicar exactamente cómo se llama el pueblo donde viene Michael Thompson. The name of the town where you come from. Okay, so I live in a small town in the woods of Pennsylvania called Easton. Easton is the city. It's a very small city, about 60 miles from New York, the center of New York, and about 70 miles from Philadelphia. So I'm between the two cities. Yes. And the town where you come from? In Kingston. So Kingston. Yeah, man. I was born in Jonestown in Kingston, Jamaica. And Jonestown is really a working class community. When I grew up there, it was a very effective community with churches and schools and bus, but it was also it's in a neighboring community to Trenchtown. So as a youth growing up, I would have hear the sound system playing over in Trenchtown, and you'd hear music like Satamasagana, and in those days the sound systems had huge steel horns. So when a sound playing even 5 miles away, when the wind blows, you hear the steel horn. Comenta que, bueno, vive en dos ciudades ahora, ¿no? En Pensilvania y en Kingston. Pero en Kingston él viene de un pequeño pueblo que se llama Jonestown, que es una comunidad trabajadora. y que está cerca de Trenchtown. Pero también produce música y produce muy buenos cantantes y dice que puedes escuchar música como Sata Masagana y que en ese momento, cuando él empezó a tener contacto con el reggae, usaban cornetas todavía, ¿no? Los sound systems usaban este tipo de grandes cornetas para poder poner este tipo de música y es la manera en la cual él empezó a tener contacto con el reggae. Entonces él se recluta en la escuela de artes y empieza, ¿cómo nace esta combinación de querer retratar estos temas, estos tópicos como son el rastafarismo, el movimiento reggae en su obra gráfica? ¿Cómo es que nace el contagio? How you decide to combine this part, this social part with the reggae music? Okay, so growing up in Kings, in where I grew up in Trenchtown, you have it was a front row seat in the 1970s. I call it the golden period of reggae music. So I was hearing the sound system playing. I would see the guys on their motorcycles with their Clarks shoes and their diamond socks riding through. It was this vibrant culture. So as a designer and artist, fast forward into the future, I had all this in my mind to capture reggae at that time. But an important thing also happened that I won a contest in the late 70s to the World Festival of Youths and Students in Havana, Cuba. And it was that point that I was aware of many social issues that were happening, you know, whether it's Palestine, whether it's what the Mexican, it was also Mexican delegation and they brought beautiful posters. And all over, even from the United States, was there at this festival. So I was also introduced to Cuban posters. So when I got back to Jamaica, I was ready because I'd started this poster design even before I got into graphic design as a job. I was doing poster design. I was doing social poster design, and I will go to that next after you mention. Comenta que a finales de los 70 concursa en esta parte del hay un concurso que realizan en Jamaica y lo llevan a Estados Unidos para poder presentar estos pósters que lo lleva a Cuba. Cuando él llega a Cuba conoce el diseño que hacen los diseñadores cubanos en el instituto que manejan allá. Ahorita les vamos a dar bien los datos porque no tengo aquí el dato, quiero que me lo presten. Y empiezan a... Cuando regresa a Jamaica es donde lo mezcla. La manera en la que él tocaba en estos sound systems, empieza a conocer toda la música y la problemática social que había. Entonces cuando empieza a mezclarlo, el trabajo del diseño gráfico con la música, lo lleva al concurso, de esto lo lleva a Cuba, y es cuando regresa y empieza a mezclar y poner todos estos temas sociales en la agenda, ¿no? Ahora mira, lo que quiero preguntarte es, Jamaica es muy famosa por el reggae y todo el movimiento cultural, ¿no? Todos los artistas grandes, también Jamaica es muy famosa por sus artistas, bueno, por sus deportistas, ahorita sus corredores, Usain Bolt, Asafa Power, pero en el terreno del arte, que nos pueda platicar del arte en Jamaica. He said to now, around the world, all the people knows the singers from Jamaica and the sportsman in Jamaica as Usain Bolt, for example, no? Or the singers as a Bob Marley, but nobody knows a lot of designers, no? What do you think about this? Well, I'm here to change that. Él está aquí para cambiar eso, precisamente. Yeah, so, you know, I started out making posters, again, for the social awareness aspect, but also drawing from the 1970s, 80s, the rich reggae culture and just urban culture, where people dress, riding motorcycles, riding skates, rude boys culture, that kind of thing. So I was able to visualize that differently from anyone else who have ever, you know, do this in Jamaica or even outside of Jamaica. Most artists were doing things either for commercial purposes. I've never done a poster for a session or a party or anything like that. And I respect those who do it as well, but I'm taking a totally different direction in terms of changing how the world or even Jamaicans see, or they're changing their perspective of how they see reggae music. and visually, I'm taking my design to the highest level. That could be even be in the MoMA Museum, okay, or it could be in the Louvre. I want to take reggae out of this this place where it stands still, and take it to another place where people can view it differently. Not change the concept. It's basically, I'm using a new kind of canvas. Bob Marley, Peter Tosh, Dennis Brown, Jacob Miller, all those great artists, they made their mark and they did it the best they could. So as a designer, I'm also doing it the best I can. And I'm also inspiring younger Jamaican artists, but global artists, Mexico as well, to look at this richness of reggae music and learn more about it and visualize it. Oh my God. Habla al respecto de cómo Bob Marley, gente como Bob Marley, como Jacob Miller, se hicieron una marca, ¿no? Y él habla de que los diseñadores en Jamaica, muchos están haciendo diseño comercial, ¿no? Pero que él, es lo que hablaba hace un ratito, cómo fue mezclando, cuando se metió con el reggae, empezó a conocer a la gente que andaba en las motocicletas. Vivió la etapa de los 70s, la etapa más fuerte del reggae en Jamaica, en este caso en Kingston, ¿no? Los Rude Boys. La moda propiamente. La guerra política, ¿no? La guerra política. Entonces, esta parte, ¿cómo la empieza a mezclar? Y sobre todo a ponerla. Marley utilizaba las canciones, ¿no? La música. Pero él empezó a utilizar la imagen para decirle a la gente lo que estaba sucediendo, cómo compartirlo. Los íconos, ¿no? Estos grandes íconos. Y la manera en la cual dice Michael. Que hoy él lo que quiere compartirle a la gente, a los diseñadores jóvenes, toda esta gente, es cómo puedes hacer esta diferencia. O sea, sí puedes ganar dinero haciendo tu trabajo, ¿no? Pero también utilízalo para hacer esta parte social, ¿no? Hablaba hace un rato de cómo poder abordar los temas como Palestina, por ejemplo, ¿no? Pues esta es la parte de cómo va trabajando Michael. It's what I'm doing is social design. I'm doing awareness posters, but reggae music poster design for me is also awareness posters, because I'm telling the story of Alpha Boy School, for example. I'm telling the story of Trench Town. I'm telling the story of Rude Boys. I'm telling the story of how Jamaican music has rise up out of the ghettos and become this global thing that can be presented even to the palaces, you know, right? Comenta que lo que quiere mostrar con su diseño del póster es cómo el reggae te agarra, pero cómo también tú agarras al reggae, pero ahora el reggae te agarra a ti, y cómo empieza a compartir estos íconos, la historia, cómo el reggae sacó a Jamaica del gueto y cómo ahora se ha vuelto un movimiento global. Entonces, eso es lo que quiere plasmar con el trabajo que está haciendo en su diseño. Muchas cosas van a pasar esta noche. También hay una selección, ¿no?, de Michael Thompson, dices, Memo, musical, ¿no? Es bien interesante, porque ¿quién mejor que un jamaicano? Sí. ¿No? Que nació a... nosotros diríamos en la siguiente delegación, ¿no?, de Kingston, y que vivió una de las mejores etapas del reggae, y que el día de hoy es un ícono en la parte del diseño, nos pueda compartir su gusto musical, ¿no? Claro. Entonces... Yo le quiero preguntar al señor Michael Thompson, que si conoció a King Tubby. He wants to know if you know King Tubby. I don't know King Tubby personal. Even though I was too young that time to even go to a dance, you know. But in school, you know, you'd hear other kids who have been to King Tubby's, or they may be making it up. They might have not been to a King Tubby dance. But King Tubby was a legend when I grew up, you know. You'd hear that his sound was the most powerful sound system in Jamaica, which means, you know, they would string the sound system to the electrical wire. And I remember hearing stories that his sound system would knock out the entire Kingston power, because it was such powerful sound system. So yeah, King's, he was always in my consciousness. And so now when I reach of adult and I start to look back at my music, he's one of the icons. You know, Lee Scratch Perry, people like that are icons for what I do today in terms of visual. And you'll find that these people, these historic characters, in my posters. Es wow. Es una gran historia. Es, y además es un poco complicado traducir estas cosas. Pero habla de esta parte de entrada. No lo pudo conocer personalmente, porque en ese momento él no tenía la edad para poder entrar a las fiestas, ¿no? Pero que mientras él fue creciendo, King Toby se fue convirtiendo en una leyenda, ¿no? Entonces, la manera en la cual fue posteriormente conociendo el trabajo que hacía King Toby fue lo que lo influenció para poder generar el día de hoy su trabajo. La visión que tenía King Toby en este caso, y habla al respecto de que King Toby tenía el sound system más poderoso de Jamaica, ¿no? Y hay una anécdota que habla al respecto de la corriente eléctrica que se la volaba, ¿no? O sea, llegaba a tornarse la corriente eléctrica de Jamaica, de Kingston, porque era demasiado poderoso el sound system, ¿no? Entonces, esta parte ese de poder trabajar haciendo estas cosas a este nivel, de un nivel con poderoso, un nivel donde puedas generarle visión a los jóvenes, y eso es lo que está compartiendo el día de hoy con la gente del Dub Night, y es lo que va a compartir también con la música, ¿no? Bueno, también decirle, pues sí que el aire es suyo, el aire de Radio Zapote. The air from Radio Zapote is yours. The air time. For play. Okay. So, one of my favorite artists, and I've come to love his work because it kind of captures a time of roots music, but he's not known too much internationally. So I love to big him up. When I fly, I listen to him. And he's Barry Brown. And so I want to give you Big Big Pollution, which is one of my favorite Barry Brown tunes. Les voy a mostrar una canción de Barry Brown, que es una persona que él admira mucho, que a lo mejor no todo el mundo conoce globalmente, pero que es alguien que espera que cuando la ponga los haga volar. Big pollution. My sister, it's a big right. Yes, yes, yes, yes. It's a big, big pollution. My brother, it's a big, big pollution. My sister, it's a big, big pollution. Out on the street. Out on the street. Out on the street. It's a big pollution. So rough and the road is so tough. Oh yes, I know I won't be giving up. Frustration is in my way. Oh yes, I know I won't lose my faith. Muy bien, estamos aquí de regreso. Yo soy Famer, les doy las buenas noches. Seguimos aquí con un invitado de honor, Michael Thompson, que nos acompaña esta noche. Y bueno, recordando que mañana es la presentación oficial de esta exposición allá en el Metro Jamaica. El Metro Jamaica y Pino Suárez, Palabra, Poder y Sonido. Esta exposición abarcará del 1 al 29 de agosto aquí en la Ciudad de México. Repito, Estación Pino Suárez y Jamaica. Y bueno, tenemos más información también ahí en el Facebook de Cultiva Reggae, que está también colaborando para todo esto se haga posible, ¿no? Y seguimos con la plática. Y en la página de Cultiva Reggae, porque también ahorita vamos a hablar de eso, de que también está estrenando página, Memo. Exactamente, andamos estrenando. Ahorita platicamos de Cultiva también. Gracias por y también muchas gracias por haber llegado esta noche al Dub Night y decirle al señor Michael Thompson que este programa es de Dub y toda la fundación del Dub es realmente de origen jamaiquino, ¿no? King Tubby, Lee Scratch Perry, Scientist, ¿no? ¿Sí? Scientist que vive en Estados Unidos. You know this Dub Night show is a dub program. Sure, sure, sure. And the foundation of the dub is King Toby, a scientist, Lee Scratch Perry. Yeah. No? And scientist who is living in United States. Yeah, I hear that he's living there. I've not really linked up with him or met him yet, but hopefully at some point we will cross paths, you know, some of these pioneers. No lo conoce personalmente, pero espera pronto tener contacto con él y sabe que los dos viven allá, que están compartiendo. Scientist es uno de los últimos ingenieros en activo en hacer dub y también es legendario de, de aquellas épocas. Y bueno, entonces nos quedamos platicando en que en toda la magia del de King Tubby en Jamaica. Y bueno, este señor Michael Thompson empezó a hacer estos famosos posters de esta colección. No sé si se llama Freestyle, Memo. El origen de la, la exposición se llama Palabra, Poder y Sonido. El nombre artístico que tiene Michael Thompson es Freestyle. Y el origen... Can you tell us about the origin of the posters? Repeat that again. Can you tell us about the origin of the posters? Okay, so I have over, I would say around 400 posters and possibly more. A large portion of it is also reggae-related posters. And I had an exhibition in Lake Placid in upstate New York in a small town in a church. A church converted to a museum. And so I think it was late last year, I had this exhibition. And so I had these posters, and when he called me that he wanted to have this exhibition in Mexico, I was ready to send them down. But that was a very interesting show because it's not your typical reggae town. It's very middle, upper class kind of outwardly going people, that kind of thing, you know, into sports, mountain climbing, and all that. And when we opened the exhibition there, you know, old people, young people, everybody was coming, and then it turned into a session, you know. Like people bring their records and their vinyls and also guitars, and it was like jam session in this small town, you know. Everybody was happy to have reggae music. Dice la primera vez que la presentó, se presentó en Lake Placid, en un pequeño pueblo de Nueva York, que es una, que tiene una iglesia que se convirtió en una, en un museo, ¿no? El día de hoy. Que vive gente de clase media alta, la gente practica alpinismo. Y empezó siendo una exposición de 400 pósters. Él tiene alrededor de 400 pósters. Y ahí fue el primer lugar donde la presentó. How many posters you present in Lake Placid? The 400? No. I think we had about 34 posters. Okay. There, and you guys have how many here? About 32 here. So there were like two of them which are not part of this. Él tiene alrededor de 400 litografías que ha hecho, de las cuales en ese momento en Lake Placid se presentaron 34. Nosotros estamos presentando aquí 32 de esas 34 litografías que se presentaron por allá. Well, my posters have been exhibited. I've had exhibitions around the world, you know, mostly in Europe, to be frank. One of the big ones was during the Olympics in Birmingham, a place called The Drum. And another exhibition I had previously was at Rotterdam. We had over 75 posters at Rotterdam 2 years ago. And I've had some exhibitions also in Athens, Greece. And so this is the next big one here in Mexico City. So I'm delighted to be here. Él platica que principalmente sus posters han sido exhibidos en Europa. El más importante que él considera es en las Olimpiadas que se presentó en las Olimpiadas del 2002 en Inglaterra, que se presentó en Birmingham. Se llamó The Drum. Allá le llamaron The Drum. Y se ha presentado en Atenas, en el Rototom en el 2012 presentó 75 pósters. La siguiente fue Atenas y dice que ahora la más importante que va a tener es en México. And this is basically my reggae posters, but I've had other social aware posters in places like Egypt and, you know, Italy, Germany. I've also had a big exhibition in Germany. Berlin in particular, at a place called YAM, which is like the center of reggae music in Berlin. Comenta que su trabajo no es solamente basado en el reggae. Hace también trabajo, diseño sobre cuestiones sociales. y su trabajo ha sido presentado también en Alemania, por ejemplo, en Jam, que es la parte más fuerte del reggae en Alemania. Ha estado tocando temas como, por ejemplo, Egipto, y también se ha presentado en Italia. Sí, había leído que también, bueno, todo esto surge y parte de un problema social que se da a finales de los 70s allá en Jamaica. ¿Qué tanto es cierto esto? He read about this begin everything about the this social trouble in Jamaica. What is okay. It's true or is not true? Yes, one of my earliest posters before digital time was captured as a protest poster about an incident titled Green Bay. And the Green Bay is a Green Bay massacre. There are a couple of tunes that were made at the time. And one of and you'd hear when you go to a dance, it was an anthem. It was called Green Bay Killing a Murder. Boom! Oh, Lord. And so this, and you know, in Jamaica, they say gun salute, you know? So it was a big gun salute tune. But this was a serious incident because some young men from Southside, which is a poor inner city community, were lured by the military to promise them jobs, and possible some of them were about guns or something like that, and they were taken to a firing range west of the city, and they were lined up and shot. One escaped, and so the news report came out that there were gunmen in a shootout with the police. Would you like me to go? With the police, and then one escaped, and he swam back to Kingston because between this new city and the Kingston, this is a huge harbor, and Southside young men are very good swimmers because they're fishermen. So if you want to continue. Okay. Él habla al respecto de este tema que sucede en los 70s, dice que empieza a diseñar antes de la era digital, ¿no? Que es este problema que se genera, que es la masacre de Green Bay, que habla al respecto del cómo los militares empezaron a reclutar a los niños, y en este caso a uno de estos niños pobres que reclutan lo terminan asesinando, ¿no? Diciendo en las noticias que había sido por un escape cuando ellos mismos lo habían reclutado y tenían las armas, ¿no? Por eso hay una canción, de hecho, que habla al respecto de ese tema, ¿no? Que dice Green Bay Kill a Murder. Yeah, Green Bay Kill a Murder. Which was a title for the tunes that were being played. Yes, there was many versions. O sea, es un tema que fue real, a fin de cuentas. Yes. So, this young man swam back to the center of Kingston, a place called Southside, where they came from, and so he was the lone survivor. The next day, the newspaper report was that there was a shootout between gunmen and the military, and they killed them all. But here was this one guy who was saying he survived, and it had nothing to do with that. And so the government and everything was telling one story, and Southside was telling another story, and the news media picked up on it, and the whole conspiracy lid was blown. And it shows how reggae music is very in tune with what's going on with the inner city. It's a newspaper, it's a protest message music, and many of the singers, you know, Lone Ranger, people like that, were singing Green Bay, Killing a Murder, Barry Brown, artists like that, and even some dub tunes were made about that. And if you search Green Bay Killing, you'll probably come up with a few tunes from back in that day. So that's when I started making a protest poster. And this was done by hand. I had no way to duplicate these posters. So I was putting them up in that same one in my community, and all the youths were taking it up and put it at different corners in the community. So I was part of that early protest in Jamaica. La manera en la cual es una historia maravillosa, porque habla al respecto de el motivo por el cual empezó a hacer estos pósters de protesta es precisamente a raíz de este incidente, ¿no? Donde los asesinan a how many youth guys was there? I think it's about 7. Estamos hablando de alrededor de 7 jóvenes que los asesinan, y uno de ellos sobrevive. Y entonces le dicen a la gente que los asesinan porque estaban escapando y que eran gente mala. Y resulta que él sobrevive y dice, no es cierto, nosotros nos habían contratado. Y hace esta canción, ¿no? Estos son chavos que vivían en el lado sur de Kingston. Y se revela esta conspiración, ¿no? Entonces, de repente, la gente del gobierno dice una cosa, la gente y de las noticias, ¿no? Qué raro que suceda mismo en ciertos países. Y la gente del pueblo decía otra, ¿no? Entonces, la manera en la cual él los empezó a hacer a mano, estos pósters, y los empezó a pegar en las esquinas. Y esa fue la manera en la cual él empezó a protestar hacia ese conflicto. And I can give you a little background as to why these kinds of things happen in Kingston. Many of these communities are very polarized between the GLP party and the People's National Party, which are the two most powerful party. And they allure these young men to defend territory and to garner votes. And when one side wins, it tries to get rid of the other guys. And so this is kind of the background why the government tried to kill these young men. It was a solution for them. And these kinds of things continue in some cases in Jamaica. Esta parte que habla al respecto de por qué sucedieron los asesinatos es precisamente por la manera en la cual el gobierno no quiere que se enteren de cómo se hacen las cosas, porque hay negociaciones entre los dos partidos que existen en Jamaica, ¿no? El Partido Nacional y the People's National Party. El Partido Nacional de la Gente y el People's National Party. Entre los dos partidos hay negociaciones, ¿no? Entonces, esto vino a sacar a la luz estas negociaciones que existían, y ese es el motivo por el cual tiene que darle este origen a los postes. Es el PNP y el GLP, los partidos de Jamaica. Ahorita les vamos a dar bien el dato de los partidos. ¿Qué te parece si vamos a canción también? Vamos a canción y que nos termine de platicar exactamente la historia para que se las digamos correctamente, porque es mucha información. You didn't capture it. Yeah, I'll keep it short. Yeah. Selecta, Michael Thompson, selecta. Okay, so the next one of the artist that I love is Linval Thompson. So I'm going to give you Danger in Your Eyes, which is, there's many anthems to that, sí, but I love this one, you know. Rude Boy Music, this, yeah. Southside, big up all the Southside Massive from Kingston, Jamaica. Maybe you are leaving, maybe you're just lonely. Cause I know that something is the matter. Cause I see the danger in your eyes telling me, oh Lord, something gonna be. Thank you. Seguimos aquí en el Dub Night y Michael Thompson nos acompaña esta noche. Seguimos platicando, estamos retomando el tema, estamos platicando de los orígenes de Michael Thompson, de cómo sucede, cómo da pauta a todo esto que se va generando a través del activismo, a través de un cartel y de todo esto. Nos quedamos en... Es en la historia de Jamaica. Precisamente, ¿no? Esos incidentes que se estaban dando entre partidos políticos que precisamente en el concierto One Love, Bob Marley es como que... Los junta. Exactamente. Precisamente por todas las circunstancias sociales y políticas que se vivían en ese momento, ¿no? Nos está platicando que la manera en la cual estaba dividido Jamaica era en dos partes, ¿no? Trenchtown y Tivoli Garden. Tivoli Garden manejada por el Partido del Trabajo y Trenchtown manejado por el Partido de la Gente, ¿no? Entonces, esa parte es muy emocionante poderla conocer de palabra de alguien que lo vivió tal cual. Sí, pues esto es bien importante porque mientras, bueno, los estudiosos, digamos la ciencia, las universidades, hacen historia de estas cuestiones, estudios de lo que pasa en Jamaica, también el reggae se aboca a contar la historia, ¿no? Y también en este caso el arte como que cuenta la historia, ¿no? De lo acontecido, ¿no? He said to the reggae shows the history about the social things and now the design do the same. Yes, there's a new movement in Jamaica. There are a couple of different movements that are going on in the inner cities. You have the dance movement, where a lot of young men are creating dance movements, and they go to the big street dance and show their moves, and some of them make money by doing this, and also become part of music videos and all that. There's another movement that's grown, which called the reggae revival, you know, and which is people like Janine, Chronix, Kabaka Pyramid. And artists like that, we're even going back to dub. One of the biggest scene right now in Kingston, Jamaica, is Kingston Dub Club, which Gabriel Selassie, you know, people Records like that. Records on the station, yes. And I was in Jamaica recently, and it's my second time. I've been back twice, and I went to see it, Dub Club, mm-hmm. And the Hilltop. I don't know if you've been to Jamaica and check it out, but this is his yard. You know, and down the street is where Chronix them have them base, Zinc Fence, whatever it is, and there are these movements that are rising up out of Kingston, based on consciousness, but going back to roots, going back to the 1970s when artists used to sing about, you know, Zimbabwe, South Africa. These are artists are singing about the same consciousness. And also talking about political problems inside Jamaica. They're more sophisticated because they know how to run things themselves, and they're not signing up with labels and all that thing. You know, like, you know, Chronix is touring the world. And there's an artist movement around that. But there's a very interesting thing that is happening. The earlier 1970s, most of the reggae artists came out of the ghetto. The new artists that are coming up with roots music, they're coming out of the universities. Wow. Esto es maravilloso. I can go back. Yeah, you can go back. Habla al respecto de que se está generando pues un nuevo movimiento en Jamaica, no solamente en cuestión musical, ¿no? Sino también en la parte del dance, uh-huh. En los bailarines que el día de hoy ya están viviendo, de hecho, ¿no? De dar clases, la parte de los que están reviviendo el reggae roots, ¿no? Hablaba de gente como Kabaka, como Chronix, que están generando una nueva escena junto con los Kingston Dub Club. y generando música de conciencia y de temas políticos. O sea, se están metiendo estos temas, pero algo bien interesante, dice, lo están haciendo, ahora son más sofisticados, ¿no? Lo podemos ver con las la manera en la cual se maneja Chronix, ¿no? Acaba de tener una presentación en NBC y lo ves, y sigue trabajando con sus temas políticos y sociales, y además habla al respecto de que el día de hoy ya el reggae roots ya no está saliendo del gueto, o sea, de la gente pobre, por así decirlo, sino que está viniendo ahora de las universidades. O sea, ya la gente que está trabajando al respecto del reggae en Jamaica está viniendo de las universidades, no solamente del gueto. Pero también otra de las cosas que dijo, que creo que son bien importantes, es que en la época de los 70s en Jamaica hubo un movimiento, pero definitivamente tuvo un proceso histórico que hizo que se dejara a un lado muchos años, y ahora, a pesar de que son gentes que no vienen del gueto, sino de las universidades, definitivamente se está regresando a ese mensaje que había en los 70s, ¿no? Que creo que es bien importante en Jamaica, y por su proceso histórico considero que finalmente el reggae, el dub y las raíces, entendemos que es algo que si no existiera Jamaica jamás existirían como hoy en día, ¿no? Pero definitivamente es importante que en Jamaica se dejó mucho tiempo esta raíz del roots, ¿no? Sobre todo el mensaje, ¿no? De, o sea, que hubo, ¿no? Ante la sabiduría de la raíz, pero realmente creo que es importante destacar que esta gente que está haciendo este nuevo reggae viene de las universidades, que es una gran contradicción, que fue lo último que dijo, ¿no? Es muy importante lo del reggae también por lo que se referido a la lucha de afroamericana por la reivindicación también de los negros. Es como es la década de los 70s, mientras en Estados Unidos hay también un gran movimiento ciudadano de parte de los afroamericanos por conquistar derechos civiles, por conquistar derechos ciudadanos, acabar con la discriminación racial en Estados Unidos. En Jamaica, pues, estamos hablando que en los 60s es la independencia, está fresca, ¿no? Jamaica is the independence, in the moment of the independence is in the 60s. Okay, so a couple of reasons which make Jamaica important in terms of a revolutionary spirit. You have to go back to slavery and go back to colonialism and see the oppression. And out of those events on the timeline of Jamaican political history, you have the Rastafari movement, which is a movement which is not status quo. It's standing up for equal rights and justice. And if you listen to many of the early 1970s, that was the kind of music that was coming out of Jamaica. They were also aware of what was happening in on the African continent. And one of the reasons for that was also Rastafari, but also the liberation movement, which was happening in Latin America, was also this message, you know, what happened to the Cuban Revolution. We're 90 miles from Cuba, so information was coming into Jamaica from all manner of directions, even without the internet. Y bueno, nos cuenta un poco de la importancia de la historia previa en Jamaica, ¿no? Sobre todo, pues, la esclavitud de la raza negra, ¿no? El colonialismo finalmente fue un proceso que transformó, ¿no? Tanto el mensaje que se daba como la historia de la gente que vivía en Jamaica, aunado a que lo que pasaba en África era muy diferente. Realmente, con el movimiento Rastafari, así como llegó a Jamaica, fue muy diferente que como se dio en África. Y luego finalmente habla de como una combinación con el continente latinoamericano, que vivía pues la revolución en Cuba, que está muy cerca de Jamaica. Realmente Santiago de Cuba está muy cerca de esa isla, y pues todo lo que corría en las venas de América Latina llegaba a Jamaica, ¿no? Entonces fue como una combinación de muchos movimientos, ¿no? Que se expresaron por medio de la cultura y la música. Another thing you have to understand about Jamaica and Rastafari in particular is that you won't find any Rastafarians who associate with any political parties. You know, that is Babylon business. So in terms of how Rastafari see it, is between good and evil, and the struggle that they identified with this in especially was that of the African continent. Rastafari has now evolved into seeing the world even a wider scope, you know. So Rastas now are aware of what is happening in the Middle East. They're also aware of what's happening in Latin America, because Rastafari is global at this moment, as the music is. Algo muy bueno, ¿no? Habla, son apartidistas los Rastafari, ¿no? Sí, habla al respecto de esta parte de que no están asociados a ningún partido político y por consiguiente no se enteran de qué sucede en cuestiones como Latinoamérica o como el Medio Oriente, ¿no? Claro. Pero que dice que es una particularidad de los rastas jamaiquinos. Nada más. Es un movimiento, claro. Más no ha tenido que ver con estructuras así gubernamentales o políticas, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? No ha habido ningún rasta diputado, presidente, etcétera, ¿no? Que creo que... Yeah. When you listen to artists like Peter Tosh, uh-huh, and the subject matter he espouses, you listen to Bob Marley, he'll do a quiet way of saying the same thing. This also come out of a very important figure, Marty Mopplana. And Marty Mopplana was the man who was kind of the spiritual leader for the early artists, and one of the posters that we also have here in this place, it's probably the first time that Marty Mopplana is represented you know, not the first time in any exhibition, but I'm the only one who have made a poster bigging up Marty Mopplana, who's a very important figure in Jamaica's music in terms of the message. Habla al respecto de cómo podemos escuchar estos mensajes sociales y políticos en letras de canciones como las de Peter Tosh o como el mensaje que manejaba Bob Marley, ¿no? Pero que una cuestión importante de esta situación es que cuando Bob Marley conoce a Mortimer Plano es quien se vuelve el líder espiritual de muchos de los artistas en Jamaica. Era líder de las 12 tribus de Israel. Y dice que es la primera vez posiblemente que le dan una exhibición o que le hacen una imagen a Mortimer Plano, ¿no? O sea, normalmente no es un personaje al cual se le haga publicidad propiamente, ¿no? Entonces, que él piensa ahorita que es una de las maneras de poder seguir de cómo se va conectando la parte del reggae, la parte social con la parte política, con la parte espiritual, ¿no? Y que Mortimer Plano jugó un papel muy importante en este movimiento. But then you also had figures, you know, like Marcus Garvey, which is also depicted in the exhibition. And that's a very powerful figure, not only in Jamaican struggle for liberation or self-reliance or the Back to Africa movement. He went to the United States and created one of the biggest movements before civil rights. So Jamaicans have always had this global outlook. One, also because of we have traveled a lot as a small island. Many of our Jamaicans are seamen, it was known. They work on ships, including Leonard Howell, who was the first Rasta, many people would say, may have heard, but he was the first one who kind of created this commune that was destroyed. I know there's a big movement to make this place, Pinnacle, an historic place for Rasta. Habla al respecto de, bueno, de gente como Marcus Garvey también, que pueden encontrar en la exposición, que fue gente importante que tuvo que ver con la parte de la lucha en Jamaica, con la parte de la liberación. Y puedes encontrar gente también como Lionel Howard, ¿no? El primer rasta, ¿no?, que fundó los Pinnacles en Jamaica, que al final de cuentas fueron destruidas. Ahora quiero pasar, ¿sabes, Michael Thompson? Ahorita lo que platicamos hace rato off the record, que fue la cuestión del street art. Hoy en día hay un movimiento cultural artístico muy importante que se llama street art o neo-graffiti, ¿no? Entre las que sobresalen las técnicas, digamos que es el stickers, el póster en este caso. Y él en este caso empezó a hacer póster hace varias décadas, mientras hoy en día el póster es una técnica pues que se ha puesto como de moda, ¿no? That's a long one. I guess you're talking about in general street art and how it has evolved. Some of it become kind of commercial, some of it continue. With my own, I can only talk about my own work and how I see it and how I approach it. I have a big vision, right? That's what I want to talk about. Big vision of freestyling is to create a platform to talk about what's missing from reggae music. One, to celebrate the pioneers, the Studio One, the Coxsons, Barry Brown, artists like that who are, in some cases, and producers who are forgotten. So my art, and in terms of my social awareness art, I have them on the internet, and people would contact me about whether they'd like to use this as posters or stickers. For example, the Middle East spring of youth, of students rising up in Tunisia and even Syria and Egypt. You know, I got contacted, you know, people would like to use some of my posters because I did one in Syria and also Egypt from the inception of the revolution. And many of these were used as stickers on the street. They were made into posters and put on the streets of Egypt. I don't know these people, but, you know, my work is accessible to anyone who's doing social aware campaigns or whatever. Y bueno, nos contesta un poco acerca, pues, de lo que significa la gráfica para él, ¿no? Que él puede hablar por su experiencia, que dice que, bueno, parte de su arte lo plasma buscando lo que le falta al reggae, ¿no? What is missing in the reggae. Y bueno, a partir de esto, cree en el poder de la gráfica definitivamente y tiene algunos trabajos. Bueno, que notó que sus imágenes han llegado hasta Egipto, ¿no? En toda esta revolución que hubo en el Cairo y en todos lados, y que vio cierto de su arte, ¿no? Y que él siempre va a estar colaborando y participando en un arte contestatario, ¿no? Que esté en contra, pues, del sistema, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Memo? No, pues simplemente esta parte de crear esta plataforma del International Reggae Poster Contest, que es lo que le permite poder conocer el trabajo de otros diseñadores en el mundo y poder meterse en temas, ¿no? A partir de que nace la primavera árabe en Egipto y empezar a compartir con esto. Pero él dice precisamente que él da su punto personal de vista, ¿no? O sea, él habla por él, ¿no? No puede dar un punto de vista general. Me parece muy importante y valioso lo que hace también Michael Thompson referente a todo, en el sentido de que hay el arte también puede ser una forma de activismo, ¿no? Activismo político, ¿no? The art can be a form of political activism. Yes, it's a form for artists and designers to empower themselves and to have a voice. And no one can stop them, you know. You make stickers, you put it on the street, you make posters, you do weed paste, whatever it is. That's empowerment for artists, and I support that. I don't particularly do that because maybe I'm not young enough to be on the streets, you know. Like, I leave that to the young. But I'm also doing this kind of similar thing in the virtual space. And out of that, I create what you call Trojan horses. You know, some of my posters, for example, get into institutions but that would not normally accept as if they knew what the message were fully. So I'm able to do, as you said, do the same damage as the guy on the street who's sticking his posters on the wall. But other people have offered to do it for me, so that's also good. Dice que es una manera de empoderar a los diseñadores y apoya esta situación. Lo hace de una manera, dice que él ya no tiene la edad precisamente para andar en las calles pegando stickers, ¿no? Pero que él lo hace ahora de manera virtual. Y ¿algo más que quieran complementar? Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a canción? No sin antes decirle al auditorio del Loop Night que mañana hay actividad. Les vamos a recordar ahorita en el siguiente bloque pues las actividades que tenemos el día de mañana a propósito de la visita de Michael Thompson aquí a México, ¿no, Famer Dub? Claro que sí, tenemos la invitación abierta para toda la banda que nos quiera acompañar el día de mañana, Metro Jamaica, Metro Pino Suárez, a partir de las 12 de la tarde. El evento oficial es a las 12 del día en la estación del Metro Jamaica, línea 9, dirección Tacubaya. Contaremos con la presencia de la embajadora Sandra Grant, la embajadora de Jamaica, y de Michael Thompson, autoridades del sistema de transporte colectivo Metro. Estará gente de la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad y tendremos un montón de artistas invitados. Y el objetivo, a fin de cuentas, es poder compartir con la gente este trabajo de Michael Thompson, que la gente conozca las biografías de las 32 litografías que se están presentando, la historia, y quién mejor que Michael Thompson para platicárselas en vivo, ¿no? Claro. Vámonos a canción, ¿no? Michael Thompson selecta. Okay, so I'm going to give you a big tune by Leroy Smart. I don't like it. Trying to wreck up my life and I trying to wreck up my life and I don't like it. You do me all sorts of things and I enjoy it. You do me all sorts of things and I enjoy it. You told me lie, you made me cry, nobody in the sea. I just sun. Oh yeah, I will shine so bright in the sky to create such beautiful thing. Oh, oh, praising and live. It look like a magic. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Magic in there. It look like magic. Whoa, whoa, yeah. The magic in there. I feel like skanking. I feel like moving. It makes me sing out so loud. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. She's in the sea. Are they just swimming along? Look at the birds in the sky. Are they just flapping their wings? Look at the sun, yeah. I will shine so bright in the sky to create such beautiful things. So serving and meal. Magic in the air. It feels like magic. Whoa, whoa, yeah. Magic in the air. I feel so high real. I feel so good. Pass me that chalice. Whoa, whoa, my red dreams. Let me just sip it up. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Doomja. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Palabra, Poder y Sonido, que es la exposición de Michael Thompson aquí en la Ciudad de México a partir del 1 de agosto al día 29. Recuerden que mañana miércoles 12 del día es la presentación oficial de esta exposición. Ahorita en estos momentos Memo nos dará todos los detalles que van a conllevar a esto, ¿no? Así es, mañana específicamente miércoles a las 12 del día en la estación del Metro Jamaica, línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro, en dirección hacia Tacubaya. Hay unas vitrinas de exposición, ahí van a poder apreciar 16 de las 32 litografías de Michael Thompson. A las 12 del día se hará la inauguración oficial, contaremos con la presencia de la embajadora Sandra Grant, embajadora de Jamaica, y de Michael Thompson, autoridades del Metro, autoridades de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Y posteriormente, después de del corte del listón inaugural, nos iremos en metrito, vamos a irnos al Metro Pino Suárez para que puedan observar y conocer las otras 16 litografías y posteriormente cada quien a su casa. Los enlaces en los cuales pueden tener contacto a la gente para mayor información o que se acerquen también precisamente a ver parte de la obra de Michael Thompson. Y toda la exposición va a estar un mes, o sea que va a ser genial, ¿no? Sí, la ventaja de poner una exposición de este tamaño en un lugar como el Metro es que el tiempo de exposición es muy largo. Sabemos que el Metro abre a las 6 de la mañana en horario normal y en fin de semana abre a las 7 y cierra a las 12 de la noche. Entonces tienes un largo tiempo para poder ir a ver la exposición. Estará del 1 de agosto hasta el día 29. Y bueno, Pino Suárez es un punto así como muy específico en horas pico, ¿no? Del tránsito. Como de es así como sí, que el cruce de toda la ciudad. Exactamente. Es algo bien importante porque poder traer una exhibición de esta magnitud a la Ciudad de México es poder hablar que la va a ver una gran cantidad de personas que va a poder saber al respecto de sí. Qué es este asunto del reggae. Circulan, ¿no?, millones de personas al día. Al día. Entonces, yo creo de esas millones, no sé, cierta cantidad es bastante considerable. Le yo gusta el reggae, ¿no? Va a voltear al menos y se exacto. Va a acercar a esta exposición. Sí, el objetivo principal es poder traer esta historia del reggae a través del trabajo de Michael Thompson. Los perfiles de Facebook donde lo pueden encontrar es freestyly.net. O el perfil de Cultiva Reggae, o los sitios web, tanto el de freestyly.net como el de cultivareggae.org, para que puedan checar la información. Muy bien, bueno, también fuera del aire platicaba con Mónica, que bueno, mañana sería como un día idóneo como para que la gente que es productora y que tiene un trabajo musical aquí en México, pues es la oportunidad de acercarse con Michael Thompson y compartir esto, ¿no? Sí, esta parte es bien importante. Michael Thompson es una persona que el día de hoy está compartiendo un trabajo que ha recorrido todo el mundo. Y Michael tiene el día de hoy la oportunidad de tener contacto con gente de producción, de grandes compañías jamaiquinas, jamaicanas o jamaiquinas para los que nos estén escuchando. Y sería importante que el día de hoy las bandas mexicanas, la gente que nos está escuchando por ahí, o si tú eres amigo de alguien de las bandas mexicanas, puedas invitarlo y puedan compartir su trabajo con Michael. Porque sería maravilloso que el día de mañana pudiéramos tener una exhibición con artistas mexicanos, por ejemplo, ¿no? Digo, tenemos la muestra del trabajo de grandes diseñadores mexicanos como está Granom, está Sal San Juan, está Seven Negro Wisdom y cantidad enorme de gente que hay, claro, de diseñadores. Entonces, esta es una manera de darle una vuelta al reggae, a este círculo llamado reggae que es en el mundo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en la parte del diseño. ¿Cuántas portadas podrían hacer en algún futuro, no? Claro. Y entonces esto va a ser el día de mañana. Recuerden a todo el auditorio estar pues ahí, si pueden, acompañando al artista. En esto que empiezas a hacer, Memo, Cultiva Reggae, platícanos también. Es parte de tu nuevo sitio que estás estrenando. Son actividades que... como las que quieres hacer en Cultiva Reggae, ¿no? Este tipo de actividades. Exactamente, Cultiva Reggae, sembrando conciencia de tu corazón a tu razón, pues trata de compartir esta esta música que personalmente ha cambiado mi vida en muchas etapas de ella y me ha generado un crecimiento personal, un crecimiento social, un crecimiento espiritual, y poderlo llevar con las nuevas generaciones. Algún día jamás me imaginé poder decir eso, ¿no? Pero el día de hoy poder compartirlo con las nuevas generaciones y que se den cuenta la gran escena de reggae que hay a nivel mundial. Eso es algo que estamos buscando con Cultiva Reggae, traer eventos de gran magnitud, ¿no? Para poder llegar a los medios más importantes que existen el día de hoy en nuestro país, y que nuestra escena de reggae nacional pueda llegar a donde se merece. Básicamente eso es lo que hacemos en Cultiva Reggae. Es la misión principal, ¿no? Quizá. Exactamente. Bueno, una de tantas, ¿no? Y bueno, vas adhiriendo varias, varios trabajos, lo que es Cultiva Reggae. Día con día esto va creciendo, nos damos cuenta. Ahora nos traes esto, ¿no? Y bueno, colaborando aquí con Michael Thompson. Y bueno, platícanos un poco de esta página, ¿qué podemos encontrar ahí? Se van a poder encontrar en la página links para el Facebook, que es donde compartimos todos los eventos, la parte social. O si te tocó ir a alguna fiesta o te tocó ir a ver alguna de las presentaciones que ha habido en los últimos días, como la de Half Pint, que fue el viernes, vas a poder encontrarte algunas fotos del evento. En la página te vas a poder encontrar videos que van desde el año pasado, que iniciamos haciendo grabaciones como el Vibraciones de América, el Reggae Latino, King Earthquake y muchas de las cosas que han sucedido, y hemos tratado de estar en todos los eventos. Principalmente lo que van a poder encontrar es un site de información sobre reggae y sobre todo de la escena nacional. Estamos tratando de grabar a la mayoría de los artistas para poderlos poner ahí y que el mundo sepa lo que está sucediendo en México. Muy bien, www.cultivareggae.org. El sitio oficial. Algo sí importante que quiero aclarar para toda la gente que nos está escuchando. Luego dicen, ¿por qué no viniste a cubrir y todo? Si no nos invitan, en verdad, vamos a cubrir. Claro. Nos gusta que nos inviten y con mucho gusto vamos a cubrir el evento. Ahí toda la información para el contacto contigo. Exactamente. Y tu equipo. O con Mónica Vega. Okay, Michael, the people are asking for how they need for participate in the Reggae Poster Contest. So anyone would like to participate in the International Reggae Poster Contest, artists or designers, can go to the website, which is reggaepostercontest.com, and you can upload your posters. We're in the process of taking submissions at the moment, which will last until September. And we will close the submission process, and so you still have some time to make your posters and share them with us. And what we do with these posters, we have exhibitions around the world, and so far we've had 8 exhibitions, including here in Mexico City earlier this year, and later this year we'll have an exhibition in Rotterdam, Sunsplash in Italy. We'll also have another exhibition later this year in Athens, Greece. So it's about exposure of work in a different format around reggae music, and it's part of a bigger initiative to establish a Reggae Hall of Fame museum in Kingston, Jamaica. So you can be part of this greater movement. Comenta que pueden encontrar las bases en reggaepostercontest.com, la página que al ratito la estaremos compartiendo también a través de Cultiva Reggae, para que la gente pueda empezar a ver las bases. Ya no pueden meter ahorita pósters porque ya está cerrada la convocatoria. Tienen tiempo para prepararse para el año que entra, porque lo van a presentar en septiembre en el Rototom en Italia. Posteriormente tendrá una presentación en Atenas, que es en una cuestión social, un trabajo más de una exhibición más sobre un trabajo de cuestión social. Y lo importante de todo esto, de participar en el International Reggae Poster Contest, es ser parte de esta iniciativa que genera Michael Thompson, de crear el primer, y ahora sí que el primer museo de la fama en Jamaica, del reggae. Entonces, si tú participas en tanto en las exhibiciones como en el concurso, estás formando parte de una visión global, de un gran proyecto a nivel mundial, que es crear el Salón de la Fama del Reggae en Jamaica. Y pues como ya lo comentó también, la primera exhibición que va a realizar en México es esta de la Ciudad de México, de las cuales estamos hablando que se harán 7 exhibiciones en toda la República Mexicana. La primera así de este tipo en aquí en América, ¿no? De América Latina. This is the first exhibition, international reggae poster exhibition, was held in Latin America. It was right here in Mexico City earlier this year. Yes, and we hope to take it to other centers. Sí, es la primera vez que visita cualquier ciudad de Latinoamérica y que espera que se pueda llevar a otras ciudades. Pues muy interesante va a estar esto el día de mañana, Memo. No hay duda. Sí, la verdad es que estamos muy emocionados, ya un poco cansados también. Llevamos 4 días de trabajo bastante intenso, entrevistas, trabajo con Michael, y poder compartir sobre todo esta visión de formar parte de un proyecto global que sea la construcción del Museo de la Fama del Reggae en Jamaica, y sobre todo algo bien importante que quiero tocar, que es estamos haciendo esta exposición llamada Palabra, Poder y Sonido con un objetivo, que es que la gente conozca por qué el reggae es un organismo de transformación que normalmente se ve expresado a través del arte, la ciencia, la tecnología, y que esto genera desarrollo personal, espiritual, económico en muchos jóvenes en México. Pero de repente la gente no sabe esto y no sabe por qué de repente dicen reggae. No, claro, son bien pachecos todos, hay pura marihuana. Y de repente empiezas a darte cuenta todo lo que ha generado la gente que está dentro de esa escena. Y hay cuestiones de tecnología, hay cuestiones de ciencia, y es lo que queremos darle este sustento. Porque esto viene desde los jóvenes jamaiquinos, ¿no? Que nos enseñaron cómo generar ingresos a través de un sound system, a través de una banda, a través de volverte un ingeniero, a través de generar arte. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos esta oportunidad de poder compartirlo, y quién mejor que Michael Thompson, que lo ha vivido, ¿no? Nosotros el día de hoy te puedes dar cuenta la gran agilidad que tiene Michael, el gran entusiasmo y la visión que tiene para poder seguir trabajando y lograr esa visión, ¿no? Es el ejemplo perfecto de que cuando te enfocas a lograr tus proyectos, es posible y se puede lograr. Entonces, esto es algo que queremos compartir con la gente el día de mañana y durante el mes de agosto. Y en verdad estamos muy agradecidos con la gente del sistema de transporte colectivo, porque nos están prestando el espacio, se están abriendo las puertas para los espacios, y eso es algo que agradecemos mucho. Les mandan un saludo de muchas partes, pero principalmente un saludo de los otros programas de Radio Zapote que están al pendiente de esta emisión, sobre todo porque ya desde hace días como que se promocionó el evento, empezó a generar este póster, los pósters de Michael Thompson llamaron mucho la atención, ¿no? Diciéndose de qué se trata, de qué se va a tratar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el Dub Night? Y nosotros más o menos, bueno, hasta hoy están enterándose de que es un artista jamaiquino que a través del arte pues cuenta un pedazo de la historia de Jamaica que nos incumbe a todos, ¿no? Que en este caso que es el nacimiento del reggae, de la cultura jamaiquina que está aquí en México, ¿no? Sí, además es una parte interesante porque dentro de estas 32 litografías viene gente también como Ted Bafalocos, que es el director de la película Rockers, ¿no? Entonces, esta situación de hay cantantes, está un póster maravilloso de Haile Selassie. ¿Tú ya la viste, el mago? ¿La película? No, los pósters. Ah, los pósters. La sí. curaduría la hizo él. La exhibición es parte de la que se presentó en Estados Unidos. O sea que ya es una curaduría hecha. Es una curaduría ya hecha, la selección es hecha por Michael. Sí. Y el trabajo que se de montaje en el metro lo hace Cultiva Reggae. Ya, ahorita ya está montado y todo. Ya está montado y todo, ya estás, y ver, o sea, a fin de cuentas es, tienes la historia de un movimiento global en tus manos, ¿no? Entonces, son motivos por los cuales decimos, estamos muy contentos de poder traer esta exhibición, y en verdad, toda la gente que nos esté escuchando, aprovechen la oportunidad, váyanla, vean las fichas, léanlo. Estas litografías están divididas entre el Metro Jamaica y otra parte en el Metro Pino Suárez. Aparte es algo bien importante que queremos recalcar. Es la primera vez que está traducido al español todo este trabajo. Entonces, invitamos a la banda que vaya Obligada a la gente que visite Jamaica. ¿Cuál visitaría primero? ¿Jamaica y después Pino? Igual, por igual. La que vayas a ver te va a mandar a la... Si vas al Metro sí, Pino Suárez, te van a mandar al Metro Jamaica. A invitar a si la vas otra. Vas al Metro, ¿no? Jamaica, te va a invitar al Metro Pino Suárez, porque a fin de cuentas es una historia muy larga, ¿no? Y contarlo en 32 litografías de 400 que hay, es un poco complicado. El objetivo es poderlo llevar a las distintas, a las principales ciudades de la República Mexicana y poder traer constantemente esta exhibición. A lo mejor el año que entra poder traer otras litografías y seguir teniendo el trabajo de Michael. Otros espacios. Otros espacios también, exactamente. Bueno, vámonos a canción. Regresamos para despedir a Michael Thompson y a Memo Mujica, que está aquí de traductor y explicándonos... Como siempre lo hace muy bien, Memo Mujica, déjame decirte. Oye, ofrezco una disculpa pública por ya el... Por los programas pasados. Por los problemas técnicos, por lo que he hecho en el pasado, ¿no? ¿Es cierto? No, por los inconvenientes de la traducción del día de hoy, pero llevamos tres programas. Y en verdad quiero agradecerle a toda la gente, quiero agradecerle a Famer, a Oso, al Moreno, Mr. Brown, a Mariana que anda por allá afuera en Amasairo, y a toda la gente de la ENA, a Luis Javier Hernández, a en verdad tanta gente, que ya no voy a decir nombres porque si no se me van a olvidar, que están apoyando esta exposición y que han estado al pendiente del trabajo de Michael Thompson. Y en verdad lo esperamos y ya. Muchas gracias, estoy muy contento. No, y cosas que hoy no sabíamos de que iba a ser una selección musical, ¿no? Que fue también lo que le dio el plus. Ese que es un artista plus maravilloso. Que sabe de la música. Que lo puede compartir el día de hoy. Michael, can you share us another song? Okay, so I'm going to give you something from a man called Leroy Smart. And a lot of my tunes, you know, coming from the 70s. So... This is one of the big artists that you see in Rocker's movie. If you've seen it, you should go check it out. So, Leroy Smart. Van a poder escuchar a Leroy Smart en Rocker. Y la mayoría de su música es de los 70s. Rocker style. And this is a big anthem. Original Rockers. Trying to wreck up my life and I do like it. Trying to wreck up my life and I do like it. Ooh, yeah, yeah. happy, happy song. All the saints will be dancing all along, all along, all along. It's when the road is calling on yonder, I'll go there, alright. And I'll go singing my favorite song. Estamos de regreso aquí en Dub Night, ya terminando este programa que fue bastante nutrido de la cultura por medio de la gráfica, que también definitivamente es bien importante. Es un movimiento cultural que tiene mucho vínculo con la música, y qué mejor desde el corazón de Jamaica, aquí con nuestro buen compadre. Estamos ya en lo último de este programa. Yo quiero hacerle quizá una última pregunta a Michael Thompson. Si él cree que el arte visual sea un arma para disminuir problemas sociales y políticos en el mundo. Well, as artists and designers, we can offer solutions, of course, but many of us are not scientists or politicians to solve the serious problems of the planet, but we can shine a light on the social problems and draw attention to them. And in some cases, we can create initiatives that can solve some of the problems, not all. But yes, I agree that artists have more power than they do think. If you work in graphic design and you work in corporate advertising agencies, you're making millions for corporations, right? You're selling a lot of Coca-Cola or cars or whatever it is. So if you use that same force and energy for social awareness, for social design, you can do just as much power. And I've kind of learned that late. I wish I'd, decided to do this earlier. But yes, it's a powerful tool for social change. Y bueno, nos dice que definitivamente puede resolver cosas, pero no todo, que los problemas hay en tantos niveles que definitivamente la cultura y la gráfica ayuda. Pero nos comenta algo que es bien importante, ¿no? Que las transnacionales y las grandes corporaciones manejan mecanismos de mercadotecnia abrasivos, ¿no? Donde hay una respuesta de miles de personas, ¿no? Y si Coca-Cola y todas esas empresas que empiezan a manipular así a la gente por medio de la gráfica, porque finalmente son diseñadores, ¿no? Los que hacen todo eso, ¿por qué no dedicar un poco de todo eso a la lucha social, ¿no? Él nos habla de ese poder que puede también estar representado por la gráfica en los movimientos sociales y definitivamente alimenta a que siga creciendo, ¿no? Pero sí nos menciona y nos hace hincapié que soluciona ciertas cosas y alimenta. Yo creo que es medicina, en mi opinión personal, ¿no? La cultura. Bueno, Memo, Michael Thompson, muchas gracias por haber venido a este Top Night número 121. Agradecido. Thank you. Thank you very much for having me on the show. I'm really happy again to be in Mexico City. Big up to Cultiva Reggae. I also want to shout out to, the Jamaican Embassy for also embracing what we're doing. The city of Mexico, the Metro people, hey, we love it. Happy to be here in Mexico. Agradecerte, Memo, también esta oportunidad de tener al artista Michael Thompson aquí en cabina Radio Zapote. Después de, agradeciéndote porque la última entrevista, yo creo que ya estar bien cansado, tres entrevistas del día, pero te agradecemos también. No, pues muchas gracias a ustedes también por invitarnos, por aceptar la invitación también para participar en la exposición mañana. Y aquí estaremos cada vez que se requiera, si nos abren las puertas. Muchas gracias. No. Claro, y que tenga Michael Thompson la seguridad de que millones de personas verán esa exposición. So, es una gran ciudad. Well, we give thanks, the work is the power. Like the music is the power, the art is the power, and the visual is the power. So just give thanks for the Mexican people want to come out and see something new and exciting, because I think it is, and it will, you learn a few things as well if you love reggae music and you love Jamaican culture. Pues que agradece mucho que mucha gente pueda percibir su arte, sobre todo en el metro, cosa que es como bien importante. Pasa un flujo de personas muy grande y pues da las gracias para que tanta gente pueda percibir su arte y conocer pues a Jamaica y su historia, ¿no? Y llevarse un poco de su cultura. Claro, y también agradecer la visita de Mónica, que es parte de Cultiva Reggae. Nuestra productora, quién sabe dónde anda, ya se fue. Y también de... De Dane Thompson. Dane Thompson es obviamente hijo de Michael, pero también es un diseñador gráfico que está haciendo un trabajo bastante interesante y esperemos tenerlo haciendo algo pronto acá en México. En su momento, claro. También, exactamente, ¿no? Que a fin de cuentas hace muchas cosas. Y agradecer también a la parte también de Cultiva Reggae, que no ven que mañana van a conocer a muchos, ¿no? Eso es importante también porque hay un gran equipo de gente trabajando atrás de nosotros, no estamos solos. Mónica Vega y un servidor damos la cara, ¿no? Pero hay un montón de gente trabajando atrás y es agradecérselo también. Gente como Rubén Barajas, Diana Aquino, Arturo Rosas, Oscar Rodríguez. Sí, aquí como el Vaya, Doom Knight. Por mencionar realmente. También en el Doom Knight somos como 30 en nómina. Somos como 30 en nómina, sí, corresponsales. Pero a fin de cuentas es lo que decíamos, teléfono, ¿cómo vamos? ¿Cómo a fin de cuentas empezamos a darnos cuenta que somos un montón de gente metidas en el reggae? Claro. La que hace el guión, la estructura. Y empieza a crecer esto y eso es muy bonito, eso es maravilloso. Por supuesto, bueno, reiterar el agradecimiento de la visita. Y la invitación también a esta... exposición, es algo bien bonito, ¿no? Sobre todo como la parte bonita del reggae, pues así, ahí está, agradable al, ¿no? A la vista, a la vista, a todo. Es padre, aprovechen la oportunidad de conocer, la mayoría de la banda que escucha Dub Night conoce el reggae, entonces aprovechen la oportunidad de conocer un poquito más de la historia gráfica de Michael Thompson y de conocer la historia del reggae a través de esta gráfica de Michael Thompson. Creo que sí. Regresamos a despedir el Dub Night para hablar rápidamente de los eventos y lo que tendremos próximamente. Vamos a poner esta canción, es de Dub Common, el sencillo se llama Nightmare, aquí en el Dub Night. Los militares, paramilitares, policías han golpeado, secuestrado, torturado. Life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go, it's a nightmare. The life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go. Wake up in the middle of the night, feeling so scared. Can't tell you this is right. So many people cry, so many people die. It's a nightmare, the life we're living every day. It's a nightmare. This war.

Thank you. Ya estamos de regreso en este Dub Night 121, ya nada más para cerrar, como bien se dice, clausurar este 121. Estuvo muy bueno en la compañía de Michael Thompson. Pero en fin, este agosto tenemos, vamos a seguir teniendo ese tipo de intervenciones con entrevistas y personalidades. Esperemos que la próxima semana pueda estar aquí Vince Black, productor del primer disco de Dub Command, que va a llevar a cabo su presentación. Es muy pronto y él estará aquí visitando el país. Esperamos que Vince Black pueda estar aquí visitando el Top Night. Y tenemos noticias ahí de lo que viene con King Shiloh, ¿no? Ya por fin se dieron las fechas para King Shiloh en México. Claro que sí. Recuerden, 8 de septiembre, Echo Minot, aquí en Dub Night, programa especial. Y esa misma semana, nada más está por confirmar si es el martes o el jueves de esa semana, tenemos aquí a Breda Nail, King Shiloh, aquí en las cabinas de Radio Zapote, a través del Dub Night. Y bueno, pues nada más esperar esos días, ¿no? Para estar platicando con, pues, con estos grandes artistas, estos grandes íconos, ¿no? De sus géneros. Y bueno, también tenemos noticias, ¿no? Noticias de lo que acontece en la semana. El día de mañana, para aquellos que igual y no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista, mañana se presentará nuevamente Michael Thompson. Recuerden que el día miércoles, Tercera Vibración, Raíz Cultura, es un programa especial del reggae mexicano en específico. Se transmite aquí a través de Radio Zapote a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, él estará aquí, Michael Thompson. Y bueno, también tendrán ahí otros invitados, ahí nada más para que sintonicen, también a través del 102.1 de FM y pues el live stream de Radio Zapote. Sí, no, pues ahí lo recordamos, que pues estén pendientes a toda la transmisión del Radio Zapote, ahí con la barra de programas. Sí, estoy leyendo también que mañana Antidoping presentando el álbum Renacer ahí en este programa. Sí, ¿no? Mandamos saludos a Rastatur, que también por ahí andaba escuchando, ¿no? Toda la pandilla de la programación del Radio Zapote, también ahí en la semana, ¿no? Escuchen los programas que hay de dub, ¿no? Y hay bastantes programas de reggae, no de dub, el lunes tenemos dos, ¿no? Sí, el Dub Reaction a través de Nati Radio, una estación ahí ya de varios años, que también pues ha sido su misión difundir la música reggae y en todos sus contextos. Pero bueno, también está el martes en Radio Salto, está desde el lunes, así que es un día bien concurrido, ¿no? El lunes que está Reggae Ambulante. Sí, ¿no? Reggae Ambulante también transmitiendo el Viaje Sonidero. Está el Nati Radio y también está este chavo que se llama Jandred Selecta de Radio Salto. Él transmite desde el Caribe mexicano y también reggae. También creo que el Dub Jam High. Sí. No, él estaba los martes transmitiendo. Los martes por el mismo canal. Así bueno, es. Nos acaban de dar ya la información del programa de mañana. Dice que se arrancan desde las 5 de la tarde con Michael Thompson, luego estará Pache Dub y Antidoping. Y también, pues hay que mencionarlo, ¿no? El Antidoping presentando su más reciente material aquí en el Radio Zapote, ¿no? La banda más representativa del reggae nacional. Haciendo acto de presencia aquí en las cabinas de Radio Zapote, ¿no? Estará muy interesante saber de qué se trata, ¿no? Porque más que nada, Antidoping son muy buenos músicos, ¿no? Los que componen ese proyecto, ¿no? Claro, y bueno, han sido escuela de muchos por ahí, y entonces mucha banda pues está familiarizada con Antidoping, ¿no? Sí, mandamos las mejores vibras, ¿no? Al Rastatul, al programa de Tercera Raíz todos los miércoles. Tercera Vibración. También estuvo hace rato aquí Goña, al que mandamos un gran saludo porque está aquí en Radio Zapote. Él está los lunes y los miércoles, que no suene No, que pues suene ahí radio. Tiene unos cuantos programillas, ¿no? Sí, que suene radio, ¿qué más? Es Mantente Real, por ahí. Mantente Real. Mandamos un saludo también a todos los programas a toda la programación de Radio Zapote, para todos ellos. Un saludo, pues estamos cerrando este 121. De seguro se nos escapan, hay muchas cosas, eventos, recuerden ustedes las sesiones, que hay Calimán, ¿no? Hay una del fin de semana, sí, hay por ahí cosas que se nos están pasando. Sí, que se nos están pasando. Pero bueno, esto casi ha sido todo, ¿no? También le mandamos un saludo a Masaire, que está aquí en el salón continuo de las cabinas de Radio Zapote. Y ya acabando este número 121, nos vemos en el 122, no fama menos du. Claro, invitar a la gente que este sábado Black Roots ahí tiene una sesión de invitado ahí a Zulu Selector para toda la banda que del sur. Y bueno, también hacer la invitación de todos los domingos tardes de reggae aquí al sur de la Ciudad de México, Metro Universidad, ahí en el famosísimo Bar Caribe. Esto a partir de las 4 de la tarde, ahí Chris Ionson y un servidor estarán ahí sesionando todos los domingos. Y bueno, pues ahí chequen, ¿no?, la barra de eventos que hay a través de ahí de la página del Dub Night. Y ya regresaremos en el próximo 122 para hablar de muchas cosas, como siempre ocurre aquí en el Dub Night. Moreno, Mr. Brown. Les damos las gracias y por escuchar, por acompañarnos. Ya saben, escuchar todos los martes por los canales tradicionales. También agradecer a Masaire Dub, que siempre nos ayuda aquí en la traducción. Y a Cultiva Reggae, que pues ya acaban de partir. Pero bueno, pues a toda la banda que también nos sintoniza. Ahí saludos a Juan Carlos, a Frankie de GRK, que también ya se volvió un Dub Night adicto. Un adicto al Dub Night. Un radio escucha ahí de los. Pues. De los que están ahí siempre, ¿no? Claro, y bueno, mucha banda, ¿no? Mucha banda que luego se nos olvida así mandar saludos, pero bueno, pues gracias por todo. Que de repente pasa al programa y dice, a ver qué están haciendo estos locos. Bien, ¿no? Chido por escuchar. Bueno, esperen los programas de agosto: Vince Black, King Shiloh, Echo Mine, todo esto en el Dub Night FM rumbo al cuarto aniversario, ¿no? Claro, ya este próximo mes de octubre, 4 años ya, ahorita como que planear una fiesta, ¿no? Sí, hay que planear unas, como siempre, hay que prometer no empobrece, unas jornadas también aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, algo más. quizá algún ¿cómo se le llama? Un taller. Una clínica. Una clínica. Que ya es también como común, ¿no?, en cada año del Dub Night. Ah, eso sí. Sí, estaría chido. Estaría muy bien. Celebrar los 4 años del Dub Night. Haciendo pues varias actividades, ¿no? Proyecciones, ¿por qué no? Una jornada de cine. Traer a varios especialistas y eso. Bueno, nos vemos la próxima semana. Así es, que tengan buena noche. Sigan aquí en Radio Zapote todos los días. Buena programación, ¿no, Moreno? Sí, ahí siguen escuchando, pues ya saben. Nos estamos viendo. Dub Night FM, Dub Broadcaster, actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube.